que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes social adormecidas. Después Gonzalo, el operador, me va a contar, porque yo ya escapo a esa generación de a quienes estamos escuchando, que me parece interesante. Estoy aprendiendo de música que escuchan los jóvenes mucho en esta época. Y hablando de jóvenes, estamos recibiendo, dijimos en el arranque del programa hoy que estamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y con mucho gusto estamos recibiendo a Florencia Casarotti y Camila Brusoni, integrantes de SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, de la filial de nuestro país, digamos, porque es un servicio de carácter, una organización de carácter internacional que hace muchos años conocimos a la salida de la dictadura. Les cuento a ellas también, ya que hemos estado en una mañana de recuerdos de la salida de la dictadura, que a la doctora María Josefina Pla, por ejemplo, por familiares presos que tuvimos, que hoy está de presidenta, ella no, presidenta en este momento no, de la Institución de Derechos Humanos, ella trabajó en SERPAJ muchos años y la conocimos como integrante de SERPAJ en aquellos años. Pero bueno, queríamos invitar a SERPAJ en esta jornada del Día Internacional de Derechos Humanos, como un ámbito que ha tenido la consecuencia a lo largo de estos años de trabajar por estos temas, y repasar con ellas en qué está, qué evaluación se hace de este año que se cierra en nuestro país respecto a estos temas que tienen una acepción muy amplia, ¿no?, para hablar de derechos humanos. Y además se acerca la presentación del informe anual, ¿no? Bienvenidas las dos, gracias por estar esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá, después de este año tan complejo, y sí. Bueno, y de cara a lo que estabas diciendo ahora de la presentación del informe anual de SERPAJ. Ustedes me decían, Florencia, ¿no? Sí. Que sos estudiante. ¿Cómo se trabaja para que la gente conozca? Muchas veces conoce el vocero o un vocero o vocera de SERPAJ, pero ¿quiénes participan del trabajo de SERPAJ? ¿Cómo trabaja SERPAJ? Bueno, actualmente el grupo está como integrado de gente más joven, si bien obviamente sigue como la primera generación de fundadores de SERPAJ y de gente un poco más grande, que ahora está, nada, como cediendo un poco los espacios también, por de muchos años de trabajo, y si bien obviamente siguen acompañando y uh-huh. están ahí, más en la cotidiana ahora del trabajo, más puntual, somos un grupo de compañeras más jóvenes, que trabajamos en distintos proyectos dentro de la organización, y bueno, y somos las que estamos más ahí, ya te digo, en el día a día, digamos. Uh-huh. Ahí, en el caso de ustedes, estudiantes, y también hay una participación voluntaria, digamos, cualquiera que pueda acercarse, ¿trabaja en SERPAJ o cómo es? Bueno, nosotras nos acercamos, yo si bien había tenido vínculo con la organización desde hace muchos años, desde mi militancia estudiantil en el área de derechos humanos, ahora me incorporo este año también coordinando un proyecto con otras compañeras. Y bueno, hay una parte que sí, que es más de trabajo, de la coordinación del proyecto, pero después una parte muy fuerte que es más militante, con el resto de las compañeras que trabajan en otros proyectos también. Pero después, bueno, todo lo que es realización de talleres, salida hacia afuera y todo eso es la parte como más militante, digamos. Claro. Camila, ¿estás en la misma área de trabajo? Sí, estoy en la misma área de trabajo que Florencia. Y también la importancia de que nosotros trabajamos permanentemente de forma coordinada y también funciona como una asamblea, claro, donde ahí estamos todos los integrantes, digamos, los de las generaciones más anteriores, digamos, claro, y nosotras capaz que estamos más en el día a día. Y sí, en realidad tiene un fuerte componente de trabajo militante, ni que hablar. Así que está, sí, claro. Nosotras en realidad ahora estudiantes no somos, o claro, sea, ya Florencia ya está recibida, yo todavía no, pero digamos, no somos tan jóvenes como parece. Así que está, sí. Pero están consagradas al trabajo también, entonces, ¿qué temas ha abordado? Algunos son prácticas de todos los años, me imagino, pero si tuvieran que abarcar los temas que ha tocado SERPAJ de esta temática este año. Y en este año, por lo menos desde el proyecto que estamos trabajando Flo y yo, nos decidimos en centrar mucho en la idea de instalar el problema de la seguridad, que si bien obviamente es un trabajo que Serpaja se hace muchísimos años, pensar la seguridad en otros términos, desde un punto de vista de los derechos humanos, de la seguridad en términos democráticos. Continuamos como el trabajo de año sobre lo que es la violencia institucional policial. Uh-huh. Además, Serpaj tiene un fuerte componente de trabajo a nivel de penalidad juvenil, a nivel de monitoreo del sistema penal juvenil, de bueno, memoria e impunidad, que son temas que se trabajaron históricamente y que se continúan trabajando. Sí, el sistema carcelario, exacto, centros de reclusión adolescente también. Salud mental también. Salud mental, sí. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, si tuviéramos que empezar a evaluar y a ver los elementos que van a estar planteados en el informe anual que se va a presentar el lunes, ¿por dónde podemos empezar un raconto, un balance en el que ha trabajado Serpaj? Y bueno, el informe anual, en realidad, más allá del trabajo puntual de Serpaj, se trata de hacer como una compilación de los grandes temas que estuvieron en la agenda a lo largo del año. Es como un monitor en general de los temas que van en materia de derechos humanos. Ahí hay dos capítulos, uno bien fuerte, que es el de, en realidad son como tres subcapítulos, uno que es el de memoria e impunidad. Uh-huh. Y bueno, ahí hay variados temas, pero hace como una actualización de qué están las causas de la dictadura respecto a derechos humanos. Hay artículos de los tribunales de Roma, del juicio de Plan Cóndor, bueno, de lo que significó el 20 de mayo este año con la marcha virtual y bueno, todo el contexto de la pandemia y cómo se adaptó Familiares a esa situación y qué significó, del equipo de imágenes del silencio, del proyecto de fotografías. No sé qué más se me está pasando. ¿Serpaj estuvo en eso de imágenes del silencio? No, porque en realidad el informe recoge, menciona cosas, claro. No, pero además el informe recoge, que nosotros siempre agradecemos, como artículos de diferentes colectivos, organizaciones, ajá, sociales, militantes, que en aquellos temas, tanto que Serpaj trabaja y hay otras organizaciones que trabajan, como en los que Serpaj no trabaja, recoge como visiones y aportes, o sea, son artículos, hay varios artículos de integrantes de Serpaj, pero también hay artículos de otros colectivos, organizaciones, integrantes de la academia. Claro. Que, el índice del informe es mucho más amplio que los temas que trabaja Serpaj. Y es un poco lo que nos interesa que se vea reflejado ahí, ¿no? La agenda del movimiento social. Claro, claro. Y yo veo los titulares en la web de Serpaj, de los temas que mencionamos, pero veo también un capítulo que me parece que hay que resaltar, que es educación en derechos humanos. ¿Hace alguna instancia Serpaj, alguna iniciativa en particular de formación, de educación en esta temática? En este momento particularmente no, lo que sí hace Serpaj hace muchos años y que estuvimos haciendo este año también, bueno, adaptando un poco a la pandemia, algunas veces fue de forma virtual, ahora ya retomando la presencialidad, son talleres que, uh-huh, hacemos en centros educativos, centros juveniles. Este año estuvimos más enfocadas en dar talleres para adolescentes y jóvenes, pero Serpaj tiene como de larga data, bueno, el año pasado particularmente con el tema de No a la Reforma, de Vivir Sin Miedo, y este año más enfocado en el tema del proyecto en el que nosotras trabajamos, de violencia institucional policial. Hicimos bastantes talleres, bueno, ya te digo, la pandemia fue como todo un paréntesis, claro, ahí de adaptación, bueno, pero también seguimos dando talleres de forma virtual, y bueno, desde que retomamos la presencialidad hasta ahora, y bueno, ahora estos últimos meses con una gran demanda también, ¿no? Ahí se nota que hay como muchas dudas y preguntas respecto a procedimientos policiales, que es uno de los temas centrales que estamos trabajando en este momento. ¿Se ha incrementado una demanda de consultas sobre eso? Sí, totalmente. Particularmente en estos últimos meses, estas últimas semanas. Bueno, lo que pasó a principio de noviembre en la Plaza Liber Sereni, que fue, uh-huh, un fin de semana que hubo como varios procedimientos policiales abusivos. Y bueno, y ahí Serpaj hace asesoramiento, acompañamiento de denuncias, uh-huh, ya sea en Fiscalía o en la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero tratando de asesorar dónde hacer la denuncia, cómo hacer la denuncia, etcétera. Si bien Serpaj no cuenta con abogados o abogadas fijas en el equipo, sí, este año se ha ido conformando un grupo militante de compañeros y compañeras abogados, abogadas y estudiantes también de derecho, que nos han nos dieron una mano en la conformación de protocolos y para hacer distintos tipos de procedimientos, protocolos adaptados para centros educativos, etcétera, que lo seguimos trabajando en este momento. Y bueno, y después en la parte de asesoría letrada. Ajá. Con respecto a las denuncias puntuales. Serpaz ahora tiene algún, digamos, condiciones como para hacer, me imagino que habrá que tener en cuenta qué número de inquietudes pueden aparecer, pero esa asesoría letrada, ¿han hecho eso, han ejercido eso, digamos? Sí, con la ayuda de, ya te digo, de algún compañero de este grupo este particular, se ha acompañado, se han hecho algunos escritos particulares que se han necesitado. Y bueno, estamos en realidad trabajando una conformación de un equipo más estable de cara al año que viene, que va a ser una de las cosas en las que nos vamos a enfocar el año que viene, porque ya visto la demanda que hemos tenido este último tiempo, bueno, enfocarnos hacia el 2021 de generar como un espacio más institucionalizado, si se quiere, porque ahora la verdad es que nos hemos visto como muy desbordadas y bueno, entonces generar un espacio un poco más estable de recepción, acompañamiento y asesoramiento de denuncias de violencia policial. Claro, ese, lo que vos decías de cómo actuar, o el asesoramiento, o protocolo, en fin, de cómo actuar ante una situación de no sé si de enfrentamiento o ante policías, ¿no? Cuando ustedes han hecho, me parece haber visto en estos años, como lo hemos visto en otros países, bueno, que tienen mucha experiencia de abuso policial, como Chile, por ejemplo, ¿no? Que genera, hay muchos equipos de voluntarios, de abogados, de organismos de derechos humanos, que hacen, que uno lo ve en las redes, mucho asesoramiento de cómo actuar ante eso, ¿no? Que es muy importante que ustedes hablaban de los talleres, no sé si es eso que se ha hecho, pero que, por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años y hemos tratado de tener unas charlas largas de cómo actuar en caso de que la policía los pare, cómo suelen ser las actitudes de los policías, sobre todo con jóvenes, más si son jóvenes que puedan tener gorra de visera y determinada apariencia, ¿no? No sé si en Carrasco o en Punta Gorda pararán a los jóvenes que viven ahí de la misma manera. Pero ese tipo de cosas es importante que los jóvenes conozcan, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido contamos con diversos materiales que además estuvimos elaborando y actualizando en el último tiempo. Ahí Florencia trajo un librillo que se llama Seguridad y Violencia Institucional Policial, que ese en realidad es como un paraguas, un marco más conceptual sobre la temática, pero después también hacemos materiales como más breves y más entendibles, digamos, porque capaz que es un poco fue grande para presentárselo también a un adolescente. Sí. Pero tenemos un folleto que se llama ¿Qué hacer si te para la policía? Que ahora lo volvimos a acomodar a la nueva legislación, digamos, y que ya estamos por imprimir, digamos, ya está casi pronto. Está saliendo del horno. Y nosotros siempre en eso siempre tenemos como conversaciones con las compañeras que estamos en el equipo de intentamos siempre dar a conocer las garantías, los derechos y los deberes que tenés frente a una situación con la policía. Trabajamos mucho sobre, bueno, que las personas conozcan, los adolescentes sobre todo, conozcan como las garantías y los derechos que tienen, pero también en el cuidado, ¿no? Porque más allá de que nosotros podamos entregar un material y dar un taller sobre el accionar de la policía, después el que pone el cuerpo ahí en el territorio con la policía es el adolescente, y creemos que hay que tener como también mucho cuidado, que si bien está bueno que todos conozcamos los derechos que tenemos frente a esas situaciones, también saber cómo cuidarnos y dar como algunos incluso piques de qué haces en determinada situación. ¿Qué tono utilizás también en el diálogo con la policía? Exacto, ese fue como un desafío grande en esta reedición del folleto ese en concreto. Claro, que es un folleto de el qué hacer si te para la policía, que Serpaz tiene hace mucho tiempo, que ya lo habíamos actualizado a fines del año pasado, y bueno, y con toda la aprobación de la ley de urgente de consideración, que cambia un montón la normativa respecto a procedimientos policiales. Tuvimos que actualizarlo y bueno, ahora estábamos con unos compañeros que nos ayudan con la parte de diseño gráfico y eso, terminando la última edición, que la idea es que sea un folleto chiquito, que sea fácilmente transportable. Pero sí, el tema que decías y de tu hijo adolescente es como el tema que estamos trabajando en los talleres, sobre todo este año, del trato con la policía, con los adolescentes, con la adolescencia en general. Tanto en Montevideo como en el interior, que a pesar de la pandemia pudimos hacer algún taller en Maldonado. Bueno, la idea era irnos a otros lados, pero bueno, la pandemia complicó un poco esa situación. Pero sí, ahí el relato de la adolescencia es el trato ríspido constante con la policía, ¿no? Con y ahí está bueno, como decía Cami, explicarle a la adolescencia los derechos que tiene, qué puede y qué no puede o no debería hacer la policía, pero tampoco, por decirlo llanamente, no mandarlos a la guerra con un carbadiente, ¿no? Porque sabemos que la policía no actúa como debería, ni muchas veces respeta la ley de procedimiento policial, si bien obviamente no son todos los policías, todos los funcionarios, pero bueno, las denuncias que recibimos dan cuenta de que existe violencia y abuso policial. Entonces, bueno, también explicarles que se tienen que quedar tranquilos, tratar de no ponerse nervioso, lo cual es muy difícil en esa situación, obviamente, porque te para la policía y lo primero que haces es ponerte nervioso. Pero bueno, eso, explicar de que está bueno que traten de mantener la calma, de que expliquen que no tienen inconveniente en colaborar, bueno, pero también que sepan que el policía debería identificarse, debería explicar el porqué de la intervención policial, que muchas veces no sucede, y muchos adolescentes nos dicen, bueno, pero si yo le pregunto, le pido que se identifique, me da un pedazo. Entonces, bueno, esa línea fina que se trabaja muy bien en los talleres, porque no es una cosa solo que yo te explico y ya está, sino que está bueno como trabajarlo, sobre todo con adolescentes y jóvenes, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer a las 10 y 18. Les recordamos que ustedes pueden enviar sus mensajes a WhatsApp 099-326-381. Está Laura también recibiendo las llamadas 2903-0302, 2903-0304. Seguimos conversando con Florencia y Camila del Servicio de Paz y Justicia. Abrir los brazos, lamentar y repartirlos, que solo me enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que juntos como hermanos repartamos amores, lágrimas. Bueno, me ha asesorado tanto el operador Gonzalo como la audiencia que es Milongas Extremas lo que estábamos escuchando, que es una banda uruguaya, ¿no? Yo lo he visto alguna vez. Inspirada en Extremoduro, ¿es? De España. ¿Viste cómo no estoy tan atrasado? Hay mensajes saludando, destacando el trabajo de Serpaz, que después les vamos a comentar, y algún audio que tenemos que escuchar para difundirlo al aire. Hablando de esto de los procedimientos policiales, Florencia y Camila, tengamos presente también, ubiquemos que estamos hablando de una escala de la situación que es la vivencia directa de los adolescentes con la policía. Pero después está el problema sistémico, ¿no? Que sabemos que Serpaz aborda de alguna manera también, que es decir, ¿qué policía se genera la sociedad? ¿Cómo se forma la policía? ¿Cómo se legisla para enmarcar el accionar policial? ¿Cómo se controla? Todo un aspecto que va más arriba de la anécdota del policía en la calle, que también me imagino a Serpaz le preocupa. Sí, dale. Sí, hay como un tema obviamente estructural ya de por sí que es bastante preocupante de cómo se encaran y cómo se abordan estos temas, cómo pensamos la seguridad solo relacionada a determinados delitos, a determinadas situaciones, a determinadas personas. Complementando un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, desde Serpaz en 2014 se hizo una investigación sobre el vínculo entre policía y jóvenes, sobre violencia policial, y se obviamente se observó que la policía para más a los jóvenes y hay más procedimientos policiales abusivos, digamos, en los jóvenes de determinados barrios. Sí. Obviamente la zona norte, noroeste. Periferia. Sí, como todo lo periférico, exacto, digamos, de la ciudad. Lo cual demuestra que el sistema penal, cosa que ya sospechábamos y que nosotros siempre hacemos hincapié de eso, obviamente es tremendamente selectivo, o sea, tiene como un componente de clase muy fuerte. Un componente etario también, o sea, la mayoría de los jurises que paraba la policía eran varones, jóvenes, pobres. Y también vemos como con cierta crítica, son los que llenan las cárceles también. Exactamente. Claro, y en la misma línea, y además de esto del anillo perimetral, digamos, que era donde en la investigación está del 2014 que mencionaba Camila, salía que eran las mayores intervenciones policiales ahí, y cuando, incluso cuando las intervenciones policiales eran más cerca de la zona costera, más en el centro de Montevideo, era sobre jóvenes que en realidad residían en el anillo perimetral. Claro, que van a la costa, exacto, que andaban sí, por ahí. Porque por cualquier motivo, estaban, eran parados por la policía en otro lugar que no era el de su residencia, pero eran jóvenes que residían en el lugar donde la investigación marcaba que eran la mayoría de las intervenciones policiales. Y esto que decías vos de una cuestión como más estructural, bueno, Uruguay y la región viene como en un proceso de punitivismo muy fuerte, ¿no? Desde la década de los 90. Sí, eso le quería preguntar, porque estamos hablando de temas que se extienden, aún variando los gobiernos y las administraciones. Ustedes, estamos hablando de un balance de este año, del informe que va a presentar, pero no ha variado mucho, ¿no? De un gobierno a otro, convengamos. Nombraron la ley de procedimiento policial, por ejemplo, eso fue aprobado en gobiernos anteriores. Sí, en el 2008. Sí, el populismo punitivo, que es uno de los conceptos que manejamos también en el librillo de seguridad y violencia institucional policial, que está disponible en la web de SERPAJ, que ahí hay bastantes materiales que están buenos, si quieren consultar, que es serpaj.org.uy, la web, ahí están todos los materiales disponibles y en las redes. Y va a estar colgado el informe anual también. También va a estar el informe anual digitalizado. Hay muchos materiales que están buenos, si quieren consultar. Ahí hablamos de populismo punitivo, de cómo Uruguay ha ido incrementando a lo largo de los años, más allá de las administraciones, de los distintos gobiernos. Se han incrementado y la tendencia es siempre hacia el control y el castigo, ¿no? El aumento de penas, la tipificación de nuevos delitos que antes no existían. Y bueno, eso está comprobado que no tiene ningún impacto en la seguridad o en la sensación de seguridad, sino que todo lo contrario, aumenta la tasa de prisionalización. Cada vez hay más personas presas en Uruguay. Nosotros estamos terceros en América Latina en la tasa de prisionalización. Estamos por arriba de Argentina, de Colombia. O sea, ¿en la tasa de? Prisionalización, que es la cantidad de personas presas por de acuerdo a población, de acuerdo digamos. A cantidad de habitantes. Exacto. Terceros después de, dijiste. Brasil. Está Brasil y creo, no sé si somos segundos, No, creo que somos terceros, pero no me acuerdo cuál es el otro país. Sé que estamos por arriba de Argentina, Chile, Colombia, o sea, países que también tienen, si se quiere, como conflictos sociales, como en todos lados. Y bueno, nosotros le ganamos. Sí. Este año se suma, me imagino, está planteado en esta temática de derechos humanos, en esta situación de lo policial, lo que usted mencionaba, la ley de urgente consideración. ¿Hay aspectos de ahí que le preocupan a SERPAJ, de la ley? Sí, bueno, de hecho a SERPAJ le preocupa la ley entera, toda la LUC. SERPAJ sacó a principio, a mitad de año, un documento de posicionamiento político y de análisis de la ley de urgente consideración, específicamente del capítulo sobre seguridad, que es por la materia que SERPAJ trabaja históricamente, digamos. Y ahí marcamos todas las diferencias respecto a ese capítulo, pero SERPAJ está en contra, la Asamblea está en contra de la ley entera, ¿no? Uh-huh. Bueno, que ahora es todo un tema con esto del referéndum parcial, que bueno, estamos en discusión al respecto, pero bueno, a priori nosotras estamos de acuerdo en que toda la ley de urgente consideración es un problema, si bien el referéndum como herramienta es una discusión aparte, la ley de urgente consideración nos parece problemática en su conjunto. Y también, perdón, Flo, y también como esta idea de que en el análisis sobre el capítulo de seguridad se ve cómo se redobla esa apuesta al punitivismo, que el camino igual, como nos consultabas recién, ya estaba sumamente trazado, ¿no? Como que ya estábamos en ese lugar. Pero bueno, se profundizó un poquito más en esa línea, por ejemplo, en caso de los procedimientos policiales, eso que te contábamos hoy. Aumenta todavía más la subjetividad de la interpretación de cuándo puede y no puede actuar la policía con cierta violencia. Hay como algo liberado un poco a lo subjetivo, que se ve clarísimo y que le da más garantías a eso, a la policía, y que nos quita garantías en general a la ciudadanía, digamos. Claro, porque lo que ya existía, que era el desacato, digamos, como delito, ahora se suma la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad policial. Obstaculizar el procedimiento policial de alguna manera. En realidad eso ya estaba, la de, no, que, o sea, tú no podés obstaculizar, eso nosotros lo trabajamos. Claro, pero ¿qué se puede entender por obstaculizar de repente? Claro, sí, sin duda son cosas ambiguas. Sí, el desacato agravio a la autoridad policial también, que también es como... Claro, que incluso dentro de la normativa que ahora se incluye en la LUC de agravio a la autoridad policial hay menciones como el menosprecio o el insulto, que también son como cosas muy subjetivas, que aparte dice tanto verbal como escrita, entonces ahí no sabemos si de repente por publicar un tuit ya está configurando un delito que tiene pena de prisión. Sí, o ves que está haciendo una detención o un procedimiento cuestionable y te arrimás a decir vos, ¿por qué lo llevas preso? Esas cosas que se dan en esas situaciones y ahí ya podés marchar por estar, pueden interpretar que estás queriendo obstaculizar o ese tipo de cosas. Claro, sí, en realidad claro, lo que no se puede hacer es interferir, obstaculizar un procedimiento policial. Sí, si estás sin intervenir ni obstaculizar, tú podés mirar, podés preguntar, incluso podés filmar. Es cierto, con un dispositivo, esos son otros los aspectos. Que ahora también, bueno, este año sacamos un poco algún material en las redes al respecto, porque hubo un caso de una chiquilina que por filmar un procedimiento sin obstaculizar, de hecho estaba lejos, todo, se la llevaron detenida, bueno, hubo situaciones bastante complejas ahí en el medio, en su detención, se hizo la denuncia de ese caso. Incluso en el video que se hizo viral, se escucha que el policía le dice a la chiquilina, bueno, no podés filmar porque está prohibido por la LUC, lo cual es mentira, ¿no? Claro. Eso no está prohibido por la LUC, no hay ninguna normativa que prohíba firmar un procedimiento, incluso es garantía para la ciudadanía como para los policías también, y la policía, tener garantía, ellos filman, y bueno, la ciudadanía también, puede filmar, debería poder hacerlo sin ningún problema. Vieron lo que ha pasado en Francia, que ha habido protestas masivas por varias cosas, pero entre otras por una ley que en uno de sus artículos criminaliza esa acción de filmar a la policía. Sí, se logró modificar en parte. Bueno, hubo movilizaciones masivas y duros enfrentamientos, pero ha llegado hasta eso, ¿no? Que ha generado esos debates masivos también en Europa. Estamos a las 10:30, tenemos que hacer una nueva pausa y venimos con un último bloque donde con Florencia y Camila también abordemos, redondeemos otras áreas que a Serpaj le interesan o que quieran destacar sobre el tema de derechos humanos en el informe de este año y en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Último bloque de este diálogo que estamos teniendo con Florencia Casarotti y Camila Brusoni de Serpaj a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, que lo estamos hablando, trayéndolo a tierra de nuestro país, ¿no? Pero si lo habláramos también en el plano internacional, bueno, hablamos una situación común en América Latina, mencionamos algo de las cárceles, pero pensemos en todo ese drama al que el mundo le está dando la espalda de los inmigrantes, ¿no? De los que intentan cruzar de África a Europa y que mueren niños, adultos en el Mediterráneo. ¿Se acuerdan hace, no sé si fue el año pasado, aquella imagen de un niño, creo que era turco, tanto conmovía? Y bueno, y como tanta cosa queda en el olvido después, ¿no? Después ya vienen otras noticias, está el coronavirus. Pero si pensáramos en derechos humanos hoy a nivel mundial, bueno, ni que hablar los efectos de la pandemia, la salud en sí, ¿no? Una de las cosas que aborda Serpaj, que nos consta, hemos conversado muchas veces con Miguel Escapucio, psicólogo, es el tema salud mental, por ejemplo, que estaba en el informe también. Sí, está reflejado en el informe y también fue uno de los temas que se viene trabajando y se trabajó particularmente este año en una campaña masiva. En realidad también fue una adaptación por la pandemia porque iba a ser una actividad presencial y bueno, al final se terminó optando por hacer una campaña más grande, que si bien tuvo un día con presencialidad en la explanada de la Intendencia, que se hizo como una feria de distintas organizaciones vinculadas a la salud mental, fue como una campaña más de impacto a nivel masivo de redes y medios de comunicación, un poco exigiendo el cumplimiento efectivo de la ley de salud mental, el presupuesto necesario para la desmanicomialización. Y sí, es una de las áreas que viene trabajando Serpaj. Ahora que vos decías esto de la situación de la migración en el mundo, bueno, también la situación de la migración es un tema en Uruguay. Uruguay está recibiendo mucha población migrante de países como Cuba, República Dominicana, Venezuela. y es un tema también de la situación económica de estas personas, la falta de trabajos formales, ¿no? Muchas veces trabajos súper precarizados. Bueno, es un tema que también estamos pensando en abordar, sí, y cruzar con los temas que ya trabaja Serpag. Exacto. Hemos tenido alguna instancia donde invitamos a colectivos a la realización de algún seminario, colectivos que trabajan específicamente el tema. Y sí, la idea es también empezar a incorporar en los análisis propios de los trabajos que hacemos nosotras como este tipo de intersecciones, digamos, así como la población migrante, otras, digamos, claro, que nos parecen súper importantes. ¿Qué otros temas que nos queden que repasemos? Bueno, si habláramos de lo de historia reciente, de lo de la impunidad, siempre que ustedes decían, por supuesto, hacia la génesis de Serpag, pero que también este año hay que evaluar, como cada año. Bueno, ahí respecto a memoria e impunidad, el pasado reciente, en el informe que publicamos ahora, que presentamos la semana que viene, como te decía, bueno, hay artículos sobre el Plan Cóndor en los tribunales de Roma, sobre las luchas contra la impunidad y el acceso a datos en estas causas de lesa humanidad. Bueno, después, bueno, todo lo que fue las afrentas de Marini Ríos y de Cabildo Abierto, uh-huh, lo que significó el 20 de mayo, el proyecto de Imágenes del Silencio, como te decíamos. Bueno, después de algunas causas en particular que están judicializadas, el proyecto de sitios de memoria, uh-huh, bueno, los vaivenes, ¿no? De las placas de la memoria, todo de ahí hay varios colectivos que trabajan en estos temas que escribieron en el informe. Después, en el capítulo de seguridad democrática, bueno, ahí un poco también desde el trabajo de Serpag se redactaron algunos artículos. Está el documento de posicionamiento de la LUC que te comentaba, que también está disponible en la página web, va a estar en el informe. Después, sobre la embestida represiva, ¿no? Uh-huh. También hay artículos, el problema de la policía en la reforma del sistema de justicia penal, la violencia policial, la violencia, claro, institucional policial, que es como un gran tema que se ha trabajado este año y que va a seguir trabajando centralmente en Serpag. También hay como algo que creo que transversaliza bastante al informe, tanto en las diferentes áreas, porque perdón, Flo, que te corté, sí, que también veníamos, estabas por llegar, digamos, a la parte de derechos económicos, sociales y culturales, donde ahí recibimos muchísimos aportes de otras organizaciones, de la Coordinadora de Feminismos. Eso también se incluye. Sí. Ahí en general escriben otros colectivos, uh-huh, como te decía, la Coordinadora de Feminismos, por ejemplo, hizo un artículo que está muy bueno de análisis de la LUC. Gente más del ámbito de la economía, compañeros de hemisferio izquierdo escribiendo en esos ámbitos, viviendas, derechos, bueno, ambientales, sí, derechos, exacto, de personas trans, tema, salud mental. Y es como que todos en algún momento tocan como no todos, pero la gran mayoría, esto de la LUC y la pandemia también, como algo que dejó como muy de manifiesto esas desigualdades que ya estaban, claro, y que se ven reflejadas, acompañadas también por el ascenso del gobierno de derecha, o sea, de la vuelta de la derecha al gobierno nacional y las repercusiones que eso tuvo en muchísimas cosas, claro, flexibilización laboral, esto, bueno, de la represión selectiva, etcétera. Sí, no sé si nos quedó como algún tema por afuera, pero la verdad que el informe está como súper variado. Sí, después el tema de cárceles lo mencionamos, digamos. El tema cárceles, capítulo, sistema, ¿no? Sistema penal juvenil, eso se trabaja mucho. Y después, bueno, estos otros temas muy variados también, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes respecto a la, claro, operación Océano, embarazo infantil, muy variado, claro. Hay artículos de violencia obstétrica, de violencia de género en pandemia, violencia, claro, hacia las personas trans. Ese es otro efecto que ha tenido todo este tema de la pandemia. Se habla de incremento de denuncias de violencia doméstica, de casos de abusos. Y sí, tenía esa particularidad de que, bueno, al llamar a la gente a la cuarentena y a encerrarse dentro de sus casas, obviamente aquellas personas que tienen situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia de género, podrían terminar muchas veces, obviamente, exacto, encerradas en el mismo lugar con la persona que las agrede y todo el tema que eso conlleva. Y sí, ahí las compañeras de Cotidiano hicieron como mostraron como alguna información, algunos datos al respecto que está reflejado en el informe. Acá el desafío también, esto es un pensamiento en voz alta, pero lo mencionaba Florencia con respecto a la LUC, el desafío también sigue siendo desde la sociedad, porque organizaciones como Serpaj colaboran en reunir un diagnóstico, en reunir información, en plantear alternativas, pero cómo se, ¿quién asume el rol protagónico de actuar para transformar todo eso, ¿no? Porque vos mencionabas el debate en torno al referéndum por la luz, que quedó en 130 y algo de capítulos, cuando nosotros como radio compartimos la visión de que debería también trabajar para derogar toda la ley. Está ese desafío, cómo se trabaja, que no es responsabilidad de Serpaj eso, sino como Serpaj como parte de la sociedad, cómo se incide, pues mencionábamos lo de Francia, las movilizaciones que lograron frenar una iniciativa puntual. Si miramos hacia Chile, lo que viene pasando, la sociedad como tal tiene un desafío muy grande de cómo se actúa ante eso, ¿no? Sí, sí, de hecho es algo que nosotras conversamos permanentemente. Bueno, ahora respecto a la LUC y al posible referéndum, bueno, ahora parcial, sí. Nosotras creemos que es momento de empezar a dar un debate público más profundo, más allá del referéndum como una herramienta puntual, que podemos estar o no de acuerdo, empezar a dar el debate, porque si no siempre tenemos la sensación de que el movimiento social está como en una campaña permanente y siempre como con consignas hasta más cortas y más marketineras de llegar a un resultado concreto, y no, nunca tenemos el tiempo de sentarnos a debatir y a dar un debate profundo, ¿verdad? Respecto a los temas que trabaja Serpaj profundamente de seguridad democrática, creemos que está bueno empezar a hablar de por qué la respuesta siempre es una respuesta punitiva, de control y de castigo, que no solamente es un problema de la policía, la policía es un agente más dentro de una sociedad, el punitivismo no viene solamente de arriba, desde el sistema político, los medios de comunicación, sino que es un ida y vuelta, que desde abajo la construyen matriz de opinión a la gente, ¿no? Exacto, y la población también reclama muchas veces esas políticas, y es como el reclamo más común y más frecuente, y por eso también el sistema político responde como responde. Entonces me parece que está bueno como dar ese debate desde Serpaj. Es un tema que trabajamos mucho en los talleres y tratamos de hacerlo en todo Montevideo y también dentro de nuestras posibilidades ir al interior y empezar a dar esos debates con la juventud, con la adolescencia, pero también con la población en general. Sí, el desafío está también un poco en eso que decía Flo, ¿no? Como en correr el eje desde los términos en los que se nos impone a veces el debate. O sea, transformar incluso la forma en la que estamos discutiendo estos temas, con lo amplios que son, en una forma que parta desde otro lugar, desde otra forma. Con la seguridad está clarísimo eso. ¿Por qué asociamos la seguridad a determinados delitos? ¿Por qué ponemos la seguridad como un fin y no como un medio para garantizar los derechos? Preguntas que nos hacemos permanentemente y que siempre estamos como corriendo atrás de determinadas cuestiones que están en la agenda y que se nos imponen en la forma en la que llevamos adelante el debate. Sí, pero es que a veces incluso hay acuerdos en diagnósticos, en decir, la policía viola derechos humanos, las cárceles, pero hay un gran debe. Y son temas para analizar mucho, ¿no? Pero en cómo coincidir en actuar para transformar la realidad de esto, ¿no? Y cómo romper esa dinámica que se ha establecido de que, los sectores preocupados o golpeados en temáticas de diversidad sexual se movilizan y construyen en torno a su agenda propia, los familiares de los presos y gente sensible en ese tema por su lado, el frente antimanicomial por su lado, y así han logrado fragmentar la movilización de la sociedad, cada uno por su interés principal, y no se logra unir en torno a proyectos que se supone que los objetivos no están muy lejanos. Sí, sí, sin duda que es un desafío. Desde Serpaj yo creo que el informe anual en ese sentido es como un producto bastante valioso en eso de que logra hacer como un raconto de los distintos temas en un único libro y contactar con las distintas organizaciones y colectivos sociales. Ya aprovecho para decir que el informe está saliendo de la imprenta en este momento y lo presentamos el próximo lunes 14 de diciembre presencialmente, respetando todos los protocolos. Va a ser a las 11:30 de la mañana en el Teatro del Galpón. Respetando, por supuesto, el aforo, el uso de tapaboca permanente dentro de la sala. Bueno, recordamos un poco las medidas sanitarias, que es el uso de alcohol en gel, respetar la distancia social dentro del recinto y el uso de tapaboca permanente. Pero teniendo en cuenta que obviamente para la población de riesgo, sin duda es una exposición a veces innecesaria, se va a hacer una transmisión en vivo por YouTube. Canal de YouTube de Serpaj. El canal de YouTube de Serpaj Uruguay. Serpaj Uruguay. También va a estar en el resto de las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, que está bueno que nos sigan ahí porque están todos los materiales, además que están en la página web. Nosotras vamos actualizando y manteniendo las redes con los últimos materiales. La presentación, tanto en vivo como la transmisión virtual, va a contar con interpretación de lengua de señas y va a quedar después colgada del canal de YouTube, así que les invitamos a participar, ya sea de forma presencial o virtual, y a seguirnos en las redes para poder estar al tanto del trabajo que venimos haciendo y acceder a los distintos materiales que siempre intentamos que tengan la... Lunes, 11:30, Teatro El Galpón. ¿Sabes qué? Fernando pregunta de algo que hablábamos al principio. Uh-huh. Lo pregunta en audio, pero no nos da el tiempo ya para escucharlo. Pero ¿cómo, si se puede participar, acercarse a participar en Serpaj o no? ¿Cómo es ese vínculo, digamos? Sí, que se contacte con nosotras a través de las vías, de las redes o de la página web o del correo electrónico, que están todos los datos en la página web. Y sí, por supuesto. Bien. Florencia Casarotti, Camila Brusone, gracias a las dos por estar esta mañana. Y bueno, el lunes trataremos de estar por allá como cada año, por supuesto, a la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.